sé por qué motivo quieres burlarte de mí. Si soy o no culpable, no merezco sufrir. Parezco marioneta de tus deseos. Me tomas a tu antojo y siento miedo. Y en el teatro de tu vida, no sé cuál es mi papel. Tal vez sea el de payaso, pero fui quien te hizo mujer. Se ríen mis amigos cuando les hablo de ti. Tú no tienes derecho, yo no merezco sufrir. Payaso de tu amor, no sé por qué razón o motivo te burlas de mi amor. Payaso de tu amor, quiero hacer un papel importante y soy el perdedor. Payaso de tu amor, cuando ando contigo se ríen, quiero una explicación. Payaso de tu amor, necesito ir de tus labios. Dime cuál fue mi error, dímelo por favor. Ya no juegues más con mi cariño y con mi pobre corazón. En el teatro de tu vida, no sé cuál es mi papel. Tal vez sea el de payaso, pero fui quien te hizo mujer. Se ríen mis amigos cuando les hablo de ti. Tú no tienes derecho, yo no merezco sufrir. Payaso de tu amor, no sé por qué razón o motivo te burlas de mi amor. Payaso de tu amor, quiero hacer un papel importante y soy el perdedor. No. Payaso de tu amor, cuando ando contigo se ríen, quiero una explicación. Payaso de tu amor, necesito oír de tus labios. Dime cuál fue mi error, dímelo por favor. Payaso de tu amor, cuando ando contigo se ríen, quiero una explicación. Payaso de tu amor, necesito ir de tus labios. Dime cuál fue mi error, dímelo por favor.